Radio Frenadeso. Liberando los medios del cerco informativo. La radio del movimiento popular. Con nosotros se encuentra al teléfono el dirigente de Suntrack, secretario general de Suntrack, Saúl Méndez. Saúl, la semana pasada se desarrolló en una paralización de los trabajadores que construyen el proyecto del tercer fuego de esclusas en el canal de Panamá. ¿Nos podrías decir por qué se origina este conflicto? Es un conflicto laboral que tiene distintas aristas. La primera de ellas es una profunda insatisfacción de los trabajadores en términos de ganar salarios, no consono con una negadora, sino es la negadora a la ampliación del canal. Hay un clamor que por dos años los trabajadores han estado señalando en términos de que en esa obra debía haberse pagado mayores y mejores salarios que el salario promedio que existe en el convenio colectivo firmado con la empresa miembro de la Cámara para mí de la Construcción. Eso, digamos, es uno de los factores del problema que concita a los obreros a la huelga en el marco que realizaron la semana pasada. Otro elemento fundamental es el descontento de los trabajadores por la mala administración de la empresa con relación a la toma de pago de su jornada de trabajo en cada bisemana cuando van a cobrar. Es decir, que la empresa realiza mal los pagos en materia de hora extra, en materia de horas regulares, que siempre le hace falta tiempo a las personas en sus horas de pago. Ese es otro de los detonantes. A ello se suma el hecho de que se traen trabajadores extranjeros y se les paga salarios superiores a los trabajadores panameños, aun cuando realizan las mismas funciones. Igualmente, el tema de capataces e ingenieros representantes de la empresa, quienes de forma pagadores para darle órdenes en el centro de trabajo. Entonces esos son los elementos, entre otros, de seguridad y condiciones de trabajo que los obreros pues reivindican y reclaman, y es lo que lo llevó a ellos a esta huelga la semana pasada. Saúl, algunos medios han tratado de difamar la información y plantean un choque entre trabajadores y sindicatos. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Fíjate, hay un descontento de los compañeros que en su gran mayoría son miembros del centro con relación al tema de la empresa. Ahora bien, el tema de los enemigos del sindicato, entre ellos las corporaciones noticiosas, que tergiversan la información y que quieren hacer ver que los trabajadores están en un choque frontal contra su organización sindical, es completamente falso. Y esto es que reinó la confusión en un proyecto que tiene más de 5.000 obreros y que un número menor, de menos del 10%, no son miembros de nuestra organización. Normalmente esos trabajadores que por primera vez laboran en la industria no conocen la lucha del sindicato, no conocen el desarrollo de la conquista, no conocen el devenir histórico y obviamente han actuado de una forma incorrecta. Pero eso no significa que haya un conflicto entre la dirigencia y su parte. Por el contrario, nuestra organización, la organización de masa, es una organización representativa, la punta de lanza del movimiento social panameño y sindical, y no cabe duda que lo que aquí ha ocurrido es una situación que de alguna manera reflejó el descontento de los obreros que laboran en el proyecto. Entendemos que esta acción de fuerza de los trabajadores obligó a la empresa y al gobierno a sentarse. Sobre las negociaciones, Saúl, ¿nos pudiera decir cómo se desarrollaron y cuáles fueron los resultados concretos? en torno a las negociaciones, pues los trabajadores con su acción y su sindicato lograron sentar al gobierno, a representantes de la Autoridad Central de Panamá y a la empresa para discutir la modificación de un decreto, que es el decreto 3 del 4 de marzo de 1980, que regula los salarios mínimos en la actividad de la construcción y otras actividades de servicio que se prestan al Canal de Panamá. Este decreto tenía 32 años que no se revisaba y se discutía, aun cuando en la Comisión Nacional de Salarios Mínimos presentó los elementos técnicos y planteó la necesidad de revisar su salario. Entonces, en cuanto a los logros, hay logros parciales. El primero de ellos radica en que los trabajadores lograron un aumento, no como ellos pretendían, sino como lo impuso finalmente el gobierno en una jugarreta en la mesa, donde planteó el 15% de los salarios de los ayudantes y un 12.5% para los calificados. Y en ese sentido, entonces, obviamente, se logró aumentos generales de todos los trabajadores, pero no a los números que se esperaba. En el término del 12.5%, es importante destacar que los trabajadores calificados, su rata por hora, vale de 3.52, 4 dólares, 5, 6, 7, 8, 9 dólares, lo que significa que el 12.5% es por rata por hora que gana cada trabajador. Significa ello entonces que hay trabajadores que el 12.5% representa un incremento, digamos, de mayor número que los calificados que ganan menos. Obviamente que es una regla matemática que todo el mundo conoce. Además del tema del decreto y del salario, ¿queda todavía algunos puntos por negociar? Está el tema de una auditoría que tiene más de un año que no se paga. Está el tema de una auditoría para calcular la prestación de más para los trabajadores y su hora extra. Está el tema de reintegro a algunos trabajadores que laboraban en la empresa y que por represalia se les despidió. Está el tema que tiene que ver con el desarrollo de mejores condiciones de trabajo y de seguridad. Y así sucesivamente hay 26 puntos más que son los que tienen que revisarse en una mesa que inicia mañana a las 9 de la mañana en la empresa, y allí pues se desarrollará una metodología para que esta situación pues mejore. Saúl, después de toda esta jornada de lucha de los trabajadores y la organización que los representa, ¿considera usted un logro alcanzado y por qué de ser así? Yo diría que es un triunfo parcial. Yo diría que los trabajadores, la huelga, la lucha, el sindicato, el desarrollo de las tareas sindicales muestra la fortaleza de una organización vigorosa como la del Suntra. Y digo parcial porque obviamente los trabajadores no se sienten satisfechos, como tampoco satisfecha la dirigencia con los salarios pactados o con los salarios dictados, es el término, por el Ejecutivo. Lo cual sin duda, podríamos decir que en un futuro no muy lejano, concitaría a los trabajadores nuevamente a tomar acción junto a su organización para discutir este tema. Bueno, con nosotros fue Saúl Méndez, secretario general del Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares. Muchas gracias, Saúl. Ok, saludos. Radio Frenadeso. Liberando los medios del cerco informativo. La radio del Movimiento Popular.